Bueno, si querés presentate. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, soy Lili Rojas, la bedel del turno noche. Hace mucho que, bueno, que estamos acá trabajando. Bueno, la anécdota, tengo dos anécdotas. Una, cuando los chicos en el 2020 se inició la pandemia, bueno, era todo muy light, digamos, era virtual todo, y en el 21 también, todo virtual, pero en el 22 ya terminamos la virtualidad. Pero querían algo más fácil, seguir con la facilidad, digamos, como si fuera que estábamos en pandemia. Entonces, recibimos un mail donde un alumno decía, nos pedía que como él se iba de vacaciones, que le justificáramos todo. ¿Y bueno, se iba cuánto tiempo se iba? Y se iba de vacaciones, 2 semanas. Ah, bueno, pero... Uno 10 presentes quería. Bueno, eso, bueno, eso por ahí. Cosa que no lo pudimos acceder a eso, desde ya que no. Claro. Pero bueno. Y segundo, bueno, hace muchísimos años, muchos atrás, ¿verdad? Como 10 años atrás, ponele, más o menos. Bueno, una alumna se presentó donde tenía muchos problemas de, tenía una hija y tenía muchos problemas de salud y cuidado con su hija y bueno, presentaba certificados truchos, cosa que yo la enfrenté y le dije, mira, estos certificados son truchos, así que bueno, hasta acá llegamos. Y ahí, y ya está. ¿Y después pudo terminar la carrera igual? Cuando le pusieron, se pudo organizar. Sí, se pudo organizar un poquito más. Y bueno, estaba en el último año ya. Ah, está bien. Tercer año de la carrera de locución. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, terminó. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Nada.